Seguimos en esta noche, que no sé si es mágica ni misteriosa, pero es de invierno. Estamos, como decíamos, en las vacaciones, en el medio de las vacaciones. Y hace un rato se enganchó mucho la gente con las series viejas, ¿no? Porque hoy en día es como una tendencia a la hora del entretenimiento. Hay ya todo un perfil cultural de gente que ve series, ¿no? Que se las baja de internet, que las ve online, que las alquila o que las ve en canales de cable. Las series nuevas. Las series nuevas. Y es una deuda interesante de nuestra cultura, es producir formatos de series aquí en la Argentina. Sí, que nunca se hizo series, se llamarían de alguna forma, no sé, vos decís las tiras, los unitarios, pero series del estilo y de la producción que tenían, hablando de las distancias y las épocas, las que tenían en la época de los años 60 y 70 en Estados Unidos, que marcaban lo que se veía en común en toda la televisión latinoamericana en ese momento, sin la existencia de cable, donde los canales de aire, que eran menos en cada país, tenían en forma masiva, daban esas series. Me acuerdo, por ejemplo, una que no me gustaba, que me daba bronca. ¿Cuál? El Gran Chaparral. Uy, horrible. Nunca se entendió bien. No era el estilo Gran Chaparral. Era una especie de La Dueña, pero metida en el clima de Bonanza, con algún toque de Dallas y con ganas de hacerle un firulete al Hombre del Rifle. Claro, el Hombre del Rifle sí era muy buena. Luca McCain. Bueno, hablamos hace un rato de Batman, de Superagente 86. Hablamos de Dactari como cosas también más infantilonga, pero creo que Batman marcó una época, y después, bueno, todas las versiones después que se hicieron, pero ninguna superó a la serie original, ninguna. Y uno dice, hablando de series, este fenómeno que son las series hoy, y tú has hecho con un concepto fílmico de películas muy caro, con los elencos, mucho laburo autoral, se necesita mucho tiempo para hacer una serie, pero qué interesante sería que aquí en la Argentina empiecen a explotar formatos de serie, ¿no? Me refiero a unitario, porque el unitario o las tiras están más relacionadas con la telenovela, pero digo, la serie más relacionada con lo fílmico, con esa imagen de película, que es muy cara, es muy lenta, es un proceso muy caro. Pero creo que en este momento hay talento en el país. Seguro. De actuación, de dirección, de técnico, de guiones, como para hacer series que le compitan de igual a igual a las que todo, viste, acá vienen las minas y te dicen, yo veo Sex and the City. Claro. O sea, no, incluso es de mina Sex and the City. Hay una cultura adolescente que ve novelas, perdón, ve series por computadora, que ya no usa más la tele. Cada vez menos, y ¿no? Y el hábito de los chicos es más el tema de la compu, no solamente para Twitter, Facebook y googlear y demás, sino para ver sus series favoritas a la hora que quieran y no necesitan del control remoto. Y es un mercado, digamos, que hay que prestar atención, si se habla de industria de televisión, porque los chicos están usando la computadora y no la tele. Para ver, y cada vez más, tanto bajo demanda en sitios ya consagrados como YouTube, que son un esquema de transmisión y de comentario y de integración, como lo que son el ver simplemente online películas, series. Uno ya sabe que salen en Estados Unidos y a las horas están disponibles online, subtituladas en español para bajar o para verlas directamente, como decías, en computadoras que aprovechan que cada vez hay mayor velocidad de internet y mayor definición en las pantallas. Y hablando de series que tienen que ver con los 70, seguramente en un rato va a venir el gran Charlie a hablarnos de qué series veía y en qué serie o en qué tira va a participar, que estuvo grabando esta semana. Esa, los personajes de Trubalá, que tienen que ver con la película de Sol y Larguirucho, y también vamos a hablar de los 50 años de Titanes en el Ring. Porque hay vida antes de Lost, hay vida antes de Glee, de Alcatraz, hay vida antes de Nip Tuck, de todas las series de Jericó, como veía un amigo mío. Porque alguien antes inventó Trubalá. Gracias a García Ferré. Aguante, García Ferré. Hay música que me parece que en un rato viene el de los bigotes, ¿eh? Vamos. Look at my style, that I am cool. Don't you trick I, cause I'm no fool. Look at my style, that I am cool. Don't you trick I, cause I'm no fool. Cause I'm no fool.

Ale, saludos de Carlos Riquelme, te mandó que saludos Carlos Riquelme, un gran amigo. Va a traer grabaciones especiales donde están involucrados famosos, cosas que nunca dijeron al aire en ningún medio, lo van a decir acá seguramente la semana que viene. Tiene un archivo de hace 20 años el señor Carlos Riquelme, sí, un conocido nuestro. Lo tiene cassette, ¿no? Que tiene cassettes grabados con conversaciones telefónicas con gente que en aquel momento y con el correr de los años han sido gente reconocida, famosa, que todos queremos mucho a la mayoría. Él lo llamaba por teléfono. Al mejor estilo Tangalanga. Inspirado en Tangalanga, y lo grababa en cassettes. Es un material que poco ha trascendido, junto con unos amigos que se llaman Marty y Tucho. Sí. Y que vamos a tener disponible en este espacio a partir de, la semana que viene. Ojalá, se comprometió. Uno de los involucrados seguramente en esos llamados es la persona que está entrando en este momento a Maipú. 555, gran Charlie. Pasá, Charlie, dale, García, sentate. Bienvenido, Charlie. Antes que nada, quiero decir que el otro día lo vi a Manuel Ortega y dije, say no more. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lo vi el otro día en la tele y no podía creer que todavía siga haciendo música. Palito, decile la verdad. Pibe, anda a ser repositor en el chino. ¿Cómo okay? Repositor en el chino, si no Manuel Ortega? Los Rafa Keys. Pedíselo a tu papito. Say no more. ¿Cómo anda, Colores? ¿Cómo anda la radio? Estamos ¿dónde contentos, está mi amigo Tom Lupo? No. Tom Lupo a esta hora duerme porque ha cambiado los hábitos. Tom Lupo de un tiempo a esta parte se ha convertido en un señor con responsabilidades varias, las cuales además asume. ¿Quién está en la FM acá a la tarde? A la tarde de esa Julia Mengolini. Bueno, un día voy a venir a hablar con Julia y le voy a decir, say no more, vamos a hacer rock and roll juntos, ¿ok? ¿Con Julia? Con Julia, porque es una chica del palo. Sí, ¿okay? Sí. Y de Nia Palos, que es un gran suplemento que sale ahora a la mañana con Miradas al Sur. Dice, es más, creo que la había involucrado con un rockstar. No, nosotros no entramos en esas minucias. Ah, yo sí, ok. Para. Porque a mí me gusta la farandula, ¿ok? Y hablando de la farandula, ¿qué opinas de Gastón Pauls? Gastón Pauls. Lo escuché a Gastón Polo. Está todo bien lo que dice el pibe. ¿Y los hermanos? Muy bien. Nico, Alan. Gente, Anita, gente muy del palo. Okay, llevan el rock and roll en la sangre. Y si bien no se dedica al rock, bueno, Nico sí hizo un par de programas. El EP que ustedes tenían algo que ver. Es verdad. En la época de que hablamos de Gerú Girard y de bicicleta. Sí, okay. Hicieron dos, ¿no? Con bebidas. Dos al precio de uno. Y Cricor mandó una foto. No me llegó nada. No, es el Messenger. Bueno, ahora, quiero, por favor, Charlie, que nos cuentes. Sí. ¿Quién es Horacio Guaraní? Porque acabas de bardear a Emanuel Ortega y puede ser que el hermano te esté llamando. Mira, el tema es así. Yo lo vi a Calamaro. En lo de este pibe Tinelli, sí. Say no more, anda Calamaro, va a terminar dirigiendo San Lorenzo, no me interesa, ¿ok? Sí. Y no me gustó ver a Calamaro ahí, yo dije, así, mira dónde aparezco yo, y me voy a trabajar a Graduados, ¿ok? Graduados, que la está rompiendo, La está rompiendo, say no more, y voy a hacer una escena ahí cerca de mi casa porque yo era Ugarteche, ¡pau! ¿Ugarteche, pavo? Antes era Coronel Díaz Pavo, ahora es sí. Ugarteche, pa. Pero la pregunta, Charlie, es, ¿qué vas a hacer ahí adentro? Una escena, un cameo. Una. Un par de la escenas. La pasada estuvo Martín Palermo, ¿será algo parecido? No, es más de calle, más de perros, más de Say No More, y seguramente alguna música, y Sandra Mianovich, y Fabiana Cantilo, y el rock and roll de los 80, ¿ok? Sandra Mianovich, ahí tocaste una cuerda íntima. Puerto Poyenza, ok. A ver, hablemos de Puerto Poyenza. Está bien, Puerto Poyenza. Puerto Poyenza. ¿Quién es el gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes? Vos que estás en todo. El gordito de gafas que fue bueno, lo conocemos. ¿Quién es? El gordito de gafas es Pinti. Pinti. Es Enrique Pinti. No sabía. De ahí se fue a Edelweiss. Y claro, y se sentó y comió y Say No More. Y el gordito y es un clásico que nadie lo dice, pero se lo dedicaron a Enrique Pinti. ¿Okay? Charlie, te quedas un rato porque además de la música, dale un ratito más, aunque sea para contarnos qué vas a hacer la semana que viene en las vacaciones de invierno. Un ratito. Voy a ir a ver La Sole y La Guirucho. Ah, ¿por qué no te quedas? Porque enseguida algo de eso tenemos. Y damos vueltas en la heladera y solo queda un limón sin exprimir. Nos divertimos en primavera y en invierno la Nacional Rock.